Muy bien. Vamos a desglosar esto. Tenemos aquí un conjunto de notas, básicamente un informe pediátrico sobre el caso de una niña de 8 años, Emma Barrios. Y la observación central es, a primera vista, bastante particular. Duerme con la boca abierta y los ojos entreabiertos. Ajá. Nuestro objetivo hoy es entender a fondo las posibles causas, las consecuencias, basándonos en esta información que recopila literatura pediátrica muy reciente. Exacto. Y es importante aclarar que esto va mucho más allá de una simple curiosidad. Estos signos, que son la respiración bucal y el lagoftalmus nocturno, los pediatras los consideran señales de alerta. No hay que ignorarlas. Entiendo. Vamos a explorar todo el abanico de posibilidades, desde las causas más comunes, como una obstrucción física, hasta hipótesis un poco más complejas, de origen neurológico, y veremos por qué es tan crucial prestarles atención para el desarrollo de la niña. Perfecto, pues empecemos por lo más evidente. Dormir con la boca abierta. El informe dice que suele ser un mecanismo de compensación. ¿Qué significa eso? ¿Qué está compensando el cuerpo? Está compensando básicamente la falta de aire. Es así de simple. Si el aire no puede pasar bien por la nariz, que es la vía natural, el cuerpo instintivamente busca una alternativa, y la más fácil es abrir la boca. Una respuesta a una resistencia, dice aquí. Justo, una resistencia en la vía aérea superior. Por eso se clasifica dentro de los trastornos respiratorios del sueño. A los 8 años, las causas más comunes suelen ser dos: hipertrofia de adenoides y amígdalas, o sea que están muy grandes, No típico. o una rinitis alérgica que mantiene todo inflamado. Claro, algo físico está bloqueando el paso. Pero hay un dato en las notas que me llamó mucho la atención: el factor hereditario. Menciona que la madre de Emma padeció sinusitis y que eso aumenta entre un 30 y un 50% la probabilidad de que la niña respire por la boca. Es muchísimo. Es altísimo, sí. Y lo que es fascinante aquí no es que herede la sinusitis en sí, sino la predisposición. Una predisposición anatómica. Puede ser anatómica, como un tabique algo desviado, o una sensibilidad heredada en las mucosas que reaccionan de forma exagerada. Es una pista muy importante. Y esto nos lleva a una distinción clave que plantea el informe. ¿Es un hábito o es una obstrucción real? Como que un hábito. Pues, a ver, imagina que Emma tuvo un resfriado muy fuerte que la obligó a respirar por la boca durante semanas. Su cuerpo, sus músculos, su mandíbula, se acostumbraron a esa postura. Ah, entiendo. El resfriado ya se fue, la nariz está despejada, pero el hábito muscular, ese patrón, se quedó. El cerebro lo automatizó. Ok, lo de la boca abierta tiene más sentido ahora, pero vamos a la parte que suena un poco más inquietante. Los ojos entreabiertos. El informe lo llama lagoftalmos fisiológico. Es el término técnico, sí. Y la causa principal suele ser una falta de tono en los músculos de los párpados durante el sueño profundo. O sea, se relajan demasiado. Exacto. Los músculos orbiculares, que son los que cierran los ojos, pierden tono y, bueno, no logran el cierre completo. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante. Las notas lo conectan directamente con la respiración bucal. Es que no son eventos aislados, para nada. Son parte de un mismo cuadro. ¿Cómo? ¿Cuál es la conexión? Piénsalo como una cuestión de tensión facial. Para mantener la boca abierta toda la noche, la mandíbula tiene que caer, ¿no? Sí, claro. Ese movimiento hacia abajo genera una tensión sutil, pero constante, en toda la piel y los músculos de la cara. Y esa tensión literalmente jala los tejidos hacia abajo, incluidos los párpados inferiores. Increíble. O sea, un problema está causando directamente el otro. Es un efecto dominó, puramente mecánico. Y supongo que esto no es inofensivo. El riesgo principal es la exposición de la córnea, ¿verdad? Para nada es inofensivo. El riesgo es la sequedad ocular, una posible queratitis leve o esa sensación de tener arenilla en los ojos al despertar. Por eso es un cuadro clínico único. Entendido. Entonces, si esta condición persiste, el informe advierte sobre el desarrollo de algo llamado facies adenoidea. El nombre ya suena bastante serio. Impone, sí. Y con razón, se refiere a los cambios físicos que se producen en la cara por respirar por la boca de forma crónica durante los años de crecimiento. ¿Qué tipo de cambios? Son muy específicos. A nivel dental, el paladar se vuelve estrecho y alto, lo que llaman ojival. ¿Y eso por qué? Porque la lengua es la clave. Al respirar por la nariz, la lengua descansa arriba, en el paladar, y lo expande de forma natural. Al respirar por la boca, la lengua baja para dejar pasar el aire, y esa fuerza expansiva se pierde. O sea que la forma en que respiramos moldea, literalmente, la estructura de nuestra cara. Esculpe la cara. Exactamente. Y las consecuencias de un paladar estrecho son dientes apiñados, mordida abierta. ¿Y a nivel facial qué más se ve? La cara se alarga, aparecen ojeras muy marcadas por la mala oxigenación. Las famosas ojeras alérgicas. Esas mismas. Y el labio superior puede parecer más corto. Todo ese conjunto es la facies adenoidea. Y las consecuencias no son solo estéticas, me imagino. ¡Para nada! El impacto más grave y más silencioso es la fragmentación del sueño. Aunque no haya apneas. Aunque no las haya. El simple esfuerzo de respirar, aunque sea mínimo, impide que el cerebro alcance las fases más profundas y reparadoras del sueño. Está en una especie de microalerta constante. ¿Y cómo se manifiesta esto durante el día? En irritabilidad, falta de concentración en la escuela, somnolencia. Lo que comentabas. Sí. Y el informe es muy claro. Estos síntomas a veces conducen a diagnósticos erróneos de déficit de atención. Se medica un problema de conducta cuando la raíz es puramente respiratoria. ¡Qué fuerte! O sea que esto nos lleva a la raíz del problema. Hasta ahora hablamos de obstrucción, pero el material que tenemos explora una posibilidad que va más allá. Un origen neurológico. Así es. Aquí la investigación se vuelve más profunda. La idea es que quizá no es que el aire no pueda pasar, sino que el sistema nervioso central no está dando la orden correcta. Y lo vinculan a un traumatismo craneal antiguo. Sí. La hipótesis es que un golpe en la cabeza, incluso uno que pareciera sin importancia, podría haber afectado sutilmente los nervios craneales que controlan los músculos de la cara. El nervio facial y el trigémino se menciona. Esos dos. El resultado sería una hipotonía orofacial, o sea, músculos faciales demasiado relajados durante el sueño que no pueden mantener el cierre. Interesante. Y el informe propone una forma de diferenciarlo, ¿no? Sí, una muy sencilla. Si el problema es obstructivo, limpiar la nariz con solución salina antes de dormir debería ayudar. Claro. Si es neurológico, la boca va a permanecer abierta aunque la nariz esté totalmente despejada. Pero hay otra teoría que a mí me parece aún más fascinante. La hiperalerta neurofisiológica. Suena a que el cerebro de Emma podría estar manteniéndose en un estado de vigilancia a propósito. Exactamente. Es la hipótesis del centinela. ¿El centinela? Sí. La idea es que el cerebro interpreta que el sueño profundo es, de alguna manera, peligroso. Quizá por una leve caída de oxígeno o porque un trauma pasado dejó al sistema nervioso en un estado de vulnerabilidad. Entonces, el cerebro evita relajarse por completo. Justo. Se mantiene en un estado de listo para reaccionar. Y los ojos y la boca entreabiertos son la manifestación de ese estado de alerta. No es relajación, es tensión. Es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que impide un sueño reparador. Es un cuerpo que duerme, pero un sistema nervioso que vigila. Y el bruxismo, el rechinar de dientes, sería la señal máxima de este estrés. Correcto. El bruxismo es la señal más clara de que el sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, está activo de noche. Si Emma rechinara los dientes, el cuadro sería clarísimo. Esto cambia por completo la perspectiva. Entonces, con todo este abanico de posibilidades, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento? Las notas comparan el enfoque de hace 20 años con el actual. Y la diferencia es enorme. Es como la noche y el día. En 2005, la prioridad era la cirugía. Rápida. Quitar adenoides. Era la solución para todo. Casi. Hoy, se busca primero controlar la inflamación con corticosteroides nasales o antileucotrienos. ¿Y eso funciona? Puede reducir la necesidad de cirugía hasta en un 50%. Se reserva la cirugía para cuando eso no funciona o la obstrucción es muy, muy severa. Y si la cirugía es necesaria, las técnicas también han evolucionado. Muchísimo. Ahora son de mínima invasión, como la ablación por radiofrecuencia. Pero el cambio más significativo es el enfoque multidisciplinario. Ya no es solo el pediatra y el cirujano. Para nada. Ahora el equipo incluye al otorrino, por supuesto, pero también al ortodoncista, que puede usar expansores palatinos para ensanchar la vía aérea. Y al fonoaudiólogo. Ahí entra la terapia miofuncional orofacial. que es un pilar del enfoque moderno. Es fundamental. ¿En qué consiste? En ejercicios para reaprender. No basta con quitar el obstáculo, hay que rehabilitar la función muscular. Es como ir a fisioterapia para la cara, fortalecer los labios, posicionar bien la lengua. Reeducar al cerebro, básicamente. Exacto. Se menciona incluso el mouth taping, el uso de cintas de sueño. Que suena un poco drástico. Entiendo que suene así, pero es una técnica suave y supervisada. Es solo un recordatorio táctil para que el cerebro mantenga el sellado labial. ¿Una herramienta más? Bien, entonces para resumir, lo que comienza como una simple observación. ¿Una niña que duerme con la boca abierta? Se despliega en un complejo rompecabezas diagnóstico. Las causas pueden ir desde una obstrucción común hasta una respuesta neurológica profunda. Donde el propio cerebro mantiene al cuerpo en alerta. Y el tratamiento ha pasado de ser una solución única a un enfoque integral, personalizado, que aborda todo: anatomía, neurología y hábitos musculares. El gran mensaje aquí es que la forma en que un niño respira durante la noche es un indicador clave de su salud y desarrollo. Hay que mirar el sistema como un todo. Totalmente. Un todo interconectado. Pero fíjate que toda esta exploración se centra en las causas internas de Emma, su anatomía, su sistema nervioso. Y esto me lleva a una pregunta que los documentos no tocan. A ver. Nos preguntamos por qué su sistema nervioso podría estar en alerta. Pero, ¿de qué manera el entorno sensorial de un hogar moderno, con la luz de los aparatos electrónicos, el ruido ambiental, la calidad del aire interior, podría estar contribuyendo a mantener ese sistema nervioso en alerta? Qué interesante. ¿Podrían todos estos estímulos de bajo grado estar impidiendo la relajación profunda que se necesita para una postura de sueño saludable? Quizá el problema no es solo que el centinela interno está demasiado alerta, sino que el mundo exterior no para de darle razones para estarlo.